Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar pues con un acto que tiene que ver pues con Andalucía y que también ya sé que embarca dentro de la programación de los actos del Día de Andalucía. Flamenco por Andalucía es y espectáculos didácticos que ya la propia Academia de Ana Pastrana quiere organizar junto y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Me acompaña hoy la propia directora Ana Pastrana, que como todo el mundo sabe es la directora de las escuelas, pero también es pues con unas artistas bailadoras muy muy muy reconocidas dentro del marco del panorama del flamenco. Desde la Concejalía de Cultura pues se apuesta pues por el flamenco, pero precisamente más ahora cuando es y un género que como todo el mundo sabe pues ha sido reconocido pues como patrimonio de la propia humanidad. Yo deciros antes de darle la palabra y a la bailadora que será pues con un espectáculo gratuito y que tendrá pues el propio auditorio ya lo del día 2 de marzo sobre las 8 de la tarde. Y yo pues quiero y animar pues a todas las personas de todas las edades pues que ya se asista, porque creemos que es y una oportunidad única que la persona disfrute del buen baile y que bueno pues que hagan pues con un itinerario pues provincia pues por provincia. Yo como la parte técnica es de Ana, pues yo ya sin más yo ya le voy a dar ya la palabra pues para que sea ella quien nos explique pues en qué consistirá ya su espectáculo. Hola. Pues el espectáculo de este año está dirigido a todos los públicos, puesto que lo que pretendemos es pronunciar que el flamenco ha sido declarado bien inmaterial de la humanidad. Y para ello, como bien ha dicho Blas, el espectáculo consiste en hacer un circuito por todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía e intensificando cada palo más significativo de cada una de ellas, puesto que lo podamos también bailar, ¿vale? Porque se hace una representación de danza y es aplicado también para que el público aprenda lo más significativo, o sea, los palos más significativos de cada provincia. Pues, por ejemplo, en Huelva, a lo mejor la gente sabe ya que están los fandangos de Huelva, pero para quien no lo sepa, pues lo intensificamos. En Cádiz, la alegría de Cádiz. En Córdoba, los fandangos de Lucena y la soleá de Córdoba, cosa que alguna gente no sabe que hay un toque significativo de guitarra de esa soleá. En Jaén, por supuesto, la taranta de Linares. En Almería, como están las minas, pues se cantaban tarantos. En Granada existen los tangos de Granada. Y con una diferencia de la letra, en Sevilla, los tangos de Triana. Y por supuesto, en Málaga hemos situado la malagueña y los verdiales, que es más bien un baile regional, pero no podemos dejar de hacerlo porque si no se echaría en el olvido, ¿vale? Pero también intento destacar que, por ejemplo, podíamos tener en el palo flamenco los tangos del Pillayo, ¿vale? Y creo que es una manera didáctica de enseñar a la gente flamenco, tanto pequeños como mayores, y también para que posteriormente puedan escuchar el flamenco en casa, ya que es una cultura de nuestra tierra y no le prestamos mucha atención.